Noticias. El vecino de Verín, en Orense, que confesó ante la Guardia Civil haber estrangulado a su pareja, ingresará en la prisión de Pereiro de Aguiar por decisión judicial e imputado por un supuesto delito de homicidio. El hombre de 62 años declaró a los agentes que había estrangulado a una mujer de 52 años. Y recordemos que hoy en Valencia un hombre ha matado presuntamente a una mujer tras agredirla con arma blanca. No constaban denuncias previas ni antecedentes. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha recibido los documentos necesarios para que Siria se una a la Convención Internacional para la prohibición de armas químicas. Con ello, el país árabe formaliza su adhesión, según ha informado la ONU en un comunicado. Rajoy le pide a Artur Mas lealtad institucional y respeto al marco jurídico, ofreciéndole diálogo sin fecha de caducidad. El presidente catalán no tiene previsto valorar en las próximas horas la carta que esta tarde ha recibido del jefe del Ejecutivo español. Izquierda Unida se opone a la construcción de un nuevo campo de golf en Níjar, en Almería, por entender que podría poner en peligro el Parque Natural de Cabo de Gata. Son 700 plazas hoteleras y otras tantas residenciales que dicen cambiarían la idiosincrasia del Parque Covadonga Porrúa. El nuevo campo de golf de Cabo de Gata pretende construirse en Níjar, a escasos metros del Parque Natural. Según Izquierda Unida, es el mismo proyecto al que se opone y que en su día presentó el Ayuntamiento, entonces con 2.500 plazas hoteleras y otras 1.500 residenciales. Según la coalición, ahora lo presenta una empresa, Espacio SLU, rebajando el número de viviendas. El portavoz de Izquierda Unida en Níjar es Alexis Pineda. Lo han remodelado, le han bajado un poco la cantidad de viviendas para que pudiera colar como campo de golf. Han bajado a 700 viviendas residenciales, más otras tantas plazas hoteleras, con lo cual para nosotros era una aberración, con lo cual no íbamos a 5.000 personas, un nuevo núcleo urbano en aquella zona donde ahora mismo no existe nada, ¿no? Es terreno rústico. Izquierda Unida ha presentado alegaciones ante la Junta de Andalucía para evitar que el campo de golf sea declarado de interés turístico, lo que facilitaría su aprobación. Todo un repaso a la historia del cine español es lo que se ofrece en Sevilla en el Casino de la Exposición, que abre al público la muestra Viaje al Cine Español, 27 años de los premios Goya, José Manuel de la Linde. Recorre la historia de nuestro cine a través de las películas que han obtenido este galardón. La muestra está organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España junto al Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Instituto de Cultura y las Artes del Ayuntamiento. La madrina de la exposición es la actriz galardonada con 4 Goyas, Maribel Verdú. Me parece algo tan original, tan bonito, hecho con tanto mimo y tanto cariño, y me parece realmente un paseo por la historia un poco del cine español de los últimos 27 años, francamente que merece mucho, mucho la pena visitarla, vamos. Se podrá ver hasta el 17 de noviembre en el Casino de la Exposición y coincidiendo entre el 8 y 16 de ese mes con el Festival de Cine Europeo. Repaso ahora la actuación de los equipos andaluces, entrando ya en la página de deportes. En primera división, Barcelona 3, Sevilla 2, Atlético de Madrid 4, Almería 2. En segunda división, Mirandés 0, Huelva 3 y Córdoba 3, Numancia 1. Son las 11 y 3 minutos. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.